Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 43 del podcast Divagaciones Tecnológicas. Yo soy Miguel Ángel Gallardo y estoy grabando con Miguel Ángel Terrón. Yo soy Premium CM y tú eres... Materrón. Vale. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, estamos grabando hoy la noche del lunes 16 de septiembre de 2013. Y... cumpleaños de mi hermano Pedro. Pues felicidades. Nada, muchas felicidades, Pedro. Y nada, bueno, hoy queríamos hablar también de algunas cosillas así que están por el aire. No hemos grabado después de la famosa Keynote iPhone 5C y iPhone 5S. Y bueno, comentaremos algo que yo creo que ya se ha hablado tanto sobre ese tema que bueno, está casi todo dicho. Pero bueno, igual nuestras impresiones las podemos dejar plasmadas. Y bueno, y algunas cositas nuevas que, como siempre, pues tenemos nosotros y nuestras divagaciones. Pues sí, sí, sí. ¿De qué quieres que hablemos hoy? Pues mira, pues, ¿cuál es el guión? Vamos a hacer como que tenemos un guión. Venga, vamos a hacer como que tenemos un guión. Pues que nunca lo tenemos, que también hay que decirlo. Pero bueno, para parecer serios, nuestro guión, pues podemos hablar, por ejemplo, de la administración remota de equipos, que ya hemos hablado en algún caso, pero cómo solucionar el tema de las DNS, las IPs, las VPN, esas cosas tan raras que mucha gente escucha hablar, pero no... Sí. No ha usado nunca, no sabe lo que es, pues quizá podamos arrojar un poquito de luz. Mira, una cosa en la que estás tú metido, muy metido, es en el tema de los discos duros. ¿Cómo se llaman los cacharros? Los NAS. Los NAS tienen fundamentalmente... En un origen eran discos duros simplemente remotos que a pesar de tener un sistema Linux montado era muy básico, pero tenía una cosita muy chuli que era un servidor FTP. Ahora ya tienen cosas súper complejas, que esas no las conozco yo, las conoces tú. Yo cuando mi hermano hace mucho tiempo compró un equipo de esto, un disco duro externo con sesión FTP, incluso tenía sesiones SSH, que es un Telnet seguro, me comentaba que quería conectarse a su equipo como yo me conectaba al equipo de mi casa. Pues resulta que yo tengo el equipo, la conexión de internet, yo tengo el ADSL de Telefónica de cuando tenía 256K. O sea, brutal. Y por aquel entonces te daban la IP fija gratis, hasta que de repente se saturó la red y ya las IP fijas estaban, que se rifaban. Pero a mí me conservan la IP fija, todavía tengo IP fija en mi casa. Ya sabe que la gente que me puede atacar y demás. El caso es que mi hermano veía que yo me conectaba al equipo de mi casa. Y él decía que cómo podía conectarse él al disco duro o a lo que fuese. Entonces me puse a investigar por aquel entonces y encontré que se puede asociar una IP dinámica a un dominio determinado que se actualizaba en un DNS. DNS, por si la gente no lo sabe, yo voy a ver agua. Explica lo que es el DNS. Pues nada, estoy hablando así de memoria, pero supongo que el DNS es el servidor de nombre de dominio, que a fin de cuentas es un diccionario o un listing telefónico donde estamos asociando el nombre de nuestro dominio, por ejemplo, divagacionestecnologicas.com, que eso sería nuestro nombre, a una dirección IP, como podría ser en el listing telefónico, el teléfono. Las IP van cambiando, entonces ese nombre tiene que estar apuntando continuamente a esa IP, porque si no, no hay manera de resolverlo. De profesional. La historia está en que cuando tú registras un dominio, lo que estás registrando es simplemente un sitio donde tienes unas DNS que hacen que se traduzca ese nombre de dominio por una dirección IP. Tenemos registrado un dominio y ese dominio tiene una DNS y esas DNS apuntan a una dirección IP que es una máquina donde estamos alojando lo que es el servicio que queramos, por ejemplo, una página web o lo que sea. Entonces, lo que necesitamos, si tenemos una IP fija en casa, no tenemos ningún problema porque podemos registrar un dominio, por ejemplo, supongamos que yo tengo terron.org. No, es un dominio que tengo. Pues ese dominio puedo hacer que apunte a la IP de mi casa. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si no tengo IP fija? si no tengo IP fija, yo lo que quiero es que se pueda acceder a mi equipo de una forma determinada. Pero ¿de qué forma? Esto es un poco lioso, ¿eh? Me estoy liando. Claro, tú necesitas... Que si tenemos una IP dinámica, la IP dinámica, el problemita que tienen es que cuando se hace un apagado del router, el router lo normal es que si se enciende en un periodo corto de tiempo, suele coger la misma IP, pero si no, coge una IP diferente. Entonces se va a freír mona el dominio que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen unos servicios que se llaman servicios de DNS dinámico, que lo que te hace es que cada vez que el equipo se conecta a Internet y detecta que hay un cambio de DNS, o sea, un cambio de IP, perdón, lo que hace es que notifica al servicio este que nuestra IP ha cambiado y este servicio actualiza su DNS para que apunte el nombre de dominio a la nueva IP. Uh-huh. Vaya follón, ¿eh? Bueno, sí. A ver, resumiendo, hay un servicio que cuando detecta que tu IP ha cambiado, lanza una petición a un servidor y esa petición lo que le dice al servidor es que ese nombre ha cambiado, ese nombre apunta a la nueva. Efectivamente, se actualiza la IP, como si hubiésemos cambiado de teléfono. Vale. Pues existen varios servicios. Hace tiempo estaba DynDNS. Lo que pasa es que DynDNS pues pasó a ser de pago. Como yo lo usaba, a mí cada mes me dice, oye, ¿quieres seguir utilizando este dominio gratuito que tú tenías? Si quieres seguir usándolo, haz clic aquí y lo renuevas. Entonces yo cada mes renuevo la redirección. Uh-huh. Y sigue activa. Entonces yo sigo teniendo la gratuita. Pero si alguien quiere utilizar DynDNS, tiene que pasar por cache. En alternativas a DynDNS que salieron a raíz de que esto era de pago, pues hay muchos. Por ejemplo, el otro día en la NS Coder de Sevilla, Diego Freniche me comentaba un servicio que se llama noip.com, que es gratuito, que funciona del mismo modo. Registramos un dominio, le llamamos, por ejemplo, materrón.noip.com y esa dirección apunta a un sitio determinado. Y ese sitio determinado se determina por un programita que instalamos en nuestra máquina, que lo que hace es que le envía al servidor, al servicio este, la IP que tiene nuestro equipo. ¿Vale? Entonces, verá, eso se supone que es un equipo que está fijo en casa. Un iMac o un portátil que no se mueve o que se mueve pero dentro de la casa, siempre está conectado al router. O un NAS, como habíamos comentado antes. O un NAS. Un NAS. A fin de cuentas no deja de ser un equipo. Efectivamente. O un PC o yo qué sé, cualquier tipo de máquina. Otro servicio de este tipo gratuito es freedns.afraid.org. Y todos sirven para lo mismo. Lo bueno de esto es que cuando direccionas un nombre de dominio a una IP determinada, ya direccionamos todos los servicios. Y gracias a direccionar todos los servicios, pues podemos tener un servidor web, un servidor de Telnet o de Telnet seguro, o sea, el SSH. Podemos controlar nuestro equipo con servicios de control remoto como VNC. Uh-huh. O yo qué sé, o se pueden montar un montón de historias. Vale, yo así por añadir también, bueno, y cualquier persona supongo que haya utilizado, habló de Synology porque es lo que yo conozco en tema de NAS. Synology tiene también un servicio de dominio dinámico, uh-huh. O sea, un DNS. Efectivamente, eso los routers en general se pueden configurar directamente. Y puede establecer cuál es el servidor, viene el NoIP, viene el FreeDNS, DynDNS, si tienes de pago. La verdad es que en los routers en general tienen esa configuración. Claro, de hecho, Synology te lo ofrece a través de su página web y está bastante bien. Y además, si se te apaga, igual que si se te apaga el router, te avisa, el NAS, perdón, te avisa y demás, pues bueno, y está bastante bien. Yo ahora una cosita que me ha venido a la cabeza y se me va a pasar. Resulta que el otro día mi compañero, o sea, un compañero de trabajo, el director de logística, me comentaba una cosa súper curiosa que yo no la conocía, una tontería, pero no la conocía. Son alertas que se pueden poner en los routers y demás, y me comentaba que había una alerta en concreto que era alerta de conexión. Y esta alerta de conexión lo que te hacía era que te avisaba cuando un equipo se conectaba al router. Interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se conectaba a su hija, pues sin problema. Si se conectaba no sé qué, pues sin problema. Pero resulta que se había conectado otra persona, ¿sabes? Y entonces es chulísimo porque si alguien se te conecta al router y es un equipo que tú no conoces, es la mejor forma de saber que se están colando en tu router. Y me gustó muchísimo. Y me puse a trastear y en todos los routers que he estado mirando existen esas alertas. O sea, probablemente en el router de tu casa tengas esa alerta, igual que tengo yo un router de Telefónica, y estas alertas, ¿no? Es una curiosidad como otra cualquiera. Bueno, en mi caso no lo he mirado y yo tengo un router de Ono que tampoco... Pues el router de Ono en concreto es el que la tiene mejor configurado, o sea, el que lo tiene más fácil de configurar. Yo en cualquier caso sí he mirado el log del router y veo ahí distintas cosas, pero tampoco me... Sí, pero es que te manda, es que el router te manda un correo electrónico diciéndote que alguien se ha conectado al router. Vale, yo eso sí lo tengo hecho, no en el router sino en el NAS. O sea, todos los problemas que surjan en el NAS, quién se conecte, sí, quién se deja de conectar, si algún servicio se cae, si alguna copia de seguridad claro, falla. Sí, pero es sí, en el NAS. Estamos hablando lo del chulo tema. Es quién se está conectando a mi internet, que es algo, una pregunta recurrente. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo saber yo si alguien se conecta a mi router? Pues simplemente configurando la alerta de correo electrónico. Interesante. No es fácil, pero no es difícil. Tiene un nivel medio. Se puede configurar relativamente con un ratito, se configura. Yo lo que sí te quería preguntar, eso entre otras cosas, porque además no lo sé cómo funciona en el caso este de los DNS dinámicos, tú sabes que cuando tú registras un dominio, que al final registras un dominio bajo un hosting, que puede ser tuyo o contratado, que en el fondo es una IP, hay un tiempo de propagación que tarda en replicarse eso en todos los DNS de todos los proveedores. Para que en el fondo es una caché, ¿vale? Una memoria temporal para que ese DNS, digamos, propietario, que es el que te lo registra a ti, pues se replica en forma de caché en todos los DNS, y ese tiempo, pues hay veces que tú a lo mejor pones tu dominio en una web y si te la engancha bien, y quizás en otro sitio no, depende de quién sea tu proveedor y lo que vaya cambiando. No sé si me explico bien. Perfectamente. Vale, el tiempo de propagación de los DNS. Normalmente pues puede tardar 24 horas, 36, 78, depende. Hay veces que tarda mucho y veces que tarda menos. Es un poco aleatorio. No sé, pero bueno, que sería un rato, que no es cuestión, no es algo instantáneo. Lo que pasa es que yo no comprendo, o sea, no conozco, yo tengo formación de TCP y IP, más o menos la de la carrera, y no me acuerdo del todo bien. Pero sé que existen DNS por niveles. Y supongo que estos servicios de DNS y dinámica serán servidores DNS que tendrán un nivel determinado. De forma que si un DNS apunta a otro DNS para que le resuelva la dirección, si yo en un DNS en concreto he modificado la dirección, cuando el DNS primario pregunte al secundario o al terciario, ese DNS, ¿sabes?, se escalará hacia arriba. Y entonces el cambio resulta prácticamente inmediato. Claro, esa es la duda eso que yo tenía. Insisto que lo mismo estoy metiendo el patón del siglo, pero creo que funciona así. Bueno, si alguien me lo aclara, pues yo se lo agradezco. O no lo aclara, yo se lo agradezco. Tampoco, o sea, se me ha ocurrido ahora. Yo sé que ese tiempo está ahí. Supongo que tiene que haber alguna manera de controlarlo o alguna manera de gestionarlo, está claro, porque si no tardaría, y esto parece ser que es de forma instantánea. Sí, pero cuando tú tienes un registro de un dominio, yo me he dado cuenta de cuando haces un cambio del DNS del dominio, una vez que ya está bien propagado y demás, cuando haces un cambio a otro sitio, es aceptablemente rápido. Sí, supongo que quizás la primera vez. La primera vez tarda más, pero después ya no tarda tanto. No sé por qué, pero no tarda tanto. No sé, o quizás en última instancia le pregunté al DNS propietario de la máquina. La verdad es que no sé cómo está montado. En realidad soy un garrulo, nieto. Pero bueno, no sé, una curiosidad que bueno, que está bien, pero si tarda, imagínate, si tardase 3 días en propagarse, esto sería inservible y está funcionando y funciona bien. Con lo cual, si alguien nos aclara, pues estupendo. Pues perfecto. La verdad es que esto es muy chulo, ¿sabes? Porque el tema del yo para lo que utilizo muchísimo esto es para el tema del VNC. Uh-huh. Para controlar el equipo de forma remota o lo que sea. La verdad es que es muy chulo. Interesante. Y hablando así también de este tema, yo siempre pego mis picotazos al tema. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar los DNS de una Apple TV o de una PlayStation o de una televisión Samsung, que creo que también lo tiene, que se puede conectar a la aplicación de Netflix, que no está en España. Si yo cambio los DNS, no estoy hablando de conectarme por una VPN, simplemente sí. Si cambio los DNS y utilizo unos DNS que no estén en España, que estén en Estados Unidos, por ejemplo, yo podría suscribirme y ver contenido de Netflix de Estados Unidos. Pues no lo sé. No lo sé. No tengo ni idea porque no me puedo investigarlo. Yo me suena que eso, que muchas veces de fuera he leído algo así por encima. Yo sé que se puede hacer. Que de Hulu, de Netflix, de Fox, que desde fuera de Estados Unidos, que hay gente que cambia DNS y... Sí, pero creo que no es solo cambia DNS. Sí, seguramente haya que hacer algo más. No lo sé. No sé si quizás contratar una VPN directamente... Hacia allí. Genial, de hecho tú, y te voy a hacer otro poquito de publicidad, en uno de tus capítulos del consultorio de Enteratec, hablas de cómo modificar las DNS para en una red local, como puede ser tu casa, filtrar el contenido que se ofrece en tu ordenador, en tu móvil, donde sea, para evitar que nuestros hijos menores accedan a ciertas páginas. Sí, pero eso es otra historia. Simplemente... pasa el filtro por un servidor DNS que lo que hace es que filtra el contenido de Internet para que los niños no se metan en páginas cochinas y ese tipo de cosas. Sí, pero bueno, que a fin de cuentas sé que funciona de otra manera, pero porque está haciendo uso de un DNS que filtra, además. Sí, sí, sí. Pero bueno, que tiene que ver porque hay gente que esto del DNS le viene un poquito grande. Uh-huh. Y igual no lo entiende, digo, pues por intentar que se entienda que igual que también en Windows, por ejemplo, hay un ficherito que se llama host, que tú ahí te puedes inventar tu nombre de dominio y decir pepitoperez.com va a apuntar a esta IP y eso no sale de tu máquina y se resuelve en local. Sí, es como un enrutamiento local. Claro, o sea que hay mil maneras de jugar con eso. Pero bueno, yo simplemente quería comentarlo. Sí, yo es que voy a decir animaladas y me niego a cagarlas. ¿Sabes? Que el mundo de la informática es demasiado extenso, ¿sabes? Como para meterte en demasiados berenjenales. Y bueno, y por hablar también de lo que estamos hablando, de la VPN, que en el fondo es una red privada virtual, que bueno, que se utiliza mucho a nivel empresarial a la hora de trabajar, porque son, como digo, redes privadas. Sí. Y bueno, pues en el fondo te permite extender tu red segura, tu red local, de tu oficina o lo que sea, pues dentro de una red pública y que no está tan controlada como es Internet. O sea, hombre, lo que se crea es un canal, una tubería de comunicación encriptada entre un equipo y otro. Eso es lo que... Claro, pero utilizando Internet, que es una red pública, a fin de cuentas, y que también no está nada controlada, pues bueno, te establece una conexión punto a punto de forma virtual. Y a mí me suena que por ahí tienen que ir los tiros el tema de conectarte a servicio del extranjero y demás. Hombre, no. si yo contrato una VPN en Estados Unidos, que me cueste, no sé, tampoco son tan caras, ¿eh? Te puede salir por 4 o 5 euros mensuales. Bueno, en el fondo es una conexión VPN a través de Internet. Si tú desde tu máquina de tu casa, llámese máquina, me da igual el dispositivo que sea, el ordenador, Apple TV, PlayStation, televisor, te conecta por una VPN a una máquina que está en Estados Unidos, Netflix le va a servir el contenido a esa máquina que está en Estados Unidos. Con lo cual ahí no habría problema y ya tú por tu VPN te enrutas ese servicio, esos datos, a tu dispositivo, con lo cual funcionaría. Simplemente el handicap que tienes, que bueno, tendrías que pagar la suscripción a Netflix como si estuviese en Estados Unidos, que no sé cuánto vale, tampoco es cara, creo que vale 8 o 9 euros la básica, y aparte pues el coste que tenga el alquiler, digamos, mensual de esa VPN, de esa red privada. Y después te pones a ver serie y todas suenan hurry up, hurry up. No te enteras de nada de lo que están diciendo. Efectivamente, y además ya lo digo, los subtítulos están en inglés, no están en castellano. Si lo quieres en castellano, aunque sea, mejor dicho, si lo quieres en español, que no castellano, ya te tendrías que hacer una VPN, pues, no sé, México, Chile, tal, que sé que funciona Netflix, pero español latino, y no todo el contenido es el mismo que el que tienes en Estados Unidos. En Estados Unidos la cartelera, por decirlo de alguna manera, los programas que hay disponibles, el muestrario es bastante más amplio que en países de Sudamérica o Centroamérica. Entonces, bueno, marea mucho, Miguel, que marea mucho, ¿sabes? Porque esto cuando no tienes niños y estás solo en casa y esas cosas, te pones a investigar y hace cositas y esas, ¿sabes? Pero ahora es un follón. No, sin duda. Este tipo de cosas, sí, ¿eh? Pero bueno, yo siempre, la cabeza sabe que no para. Uh-huh. Y bueno, se te van ocurriendo cosas, indudablemente no tienes tiempo para trastear todo lo que te gustaría, pero bueno, ahí está la cosa y ahí yo lo dejo por si a alguien le interesa o quiere investigar más. A mí me encantaría tener tiempo para montar, con el tema este de la administración remota de equipos y demás, montarme mi servidor web en mi casa, y me está costando la misma vida. Bueno, también montarte el servidor web también influye también mucho el ancho de banda que tú tengas. Ya no tanto del procesador de tu máquina, porque tu máquina, por lo que me cuenta, es bastante pepino, pero las conexiones, bueno, y cada vez son mejores, y la velocidad de subida que tenemos en casa, que a fin de cuentas a la que vamos a servir la información a quien nos acceda, están mejorando también bastante, pero bueno. Hombre, pero date cuenta que tampoco es que tenga yo un tráfico de vamos a tirar cohetes. No. Vale, que es que tengo, ¿cuántas visitas? 20 visitas por hora, en una hora 20 visitas. Yo creo que mi ancho de banda soporta eso, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, vaya, sí, todo depende. Ojalá, de... Ojalá no lo soportase, pero no creo que haya ningún efecto menéame ni nada de eso en la página web. Bueno, pues hemos hablado ya de la administración remota de equipos. Bueno, no hemos hablado de ningún programa. No sé si te apetece comentar algún programa de administración remota de equipos. Yo utilizo el VNC normal y corriente. O sea, vamos a ver, para Windows existe el Type VNC o Ultra VNC. Mejor, Ultra VNC. Ultra VNC es una maravilla. Una maravilla porque tiene un asistente muy chulo y tiene se adapta a la resolución de forma automática dependiendo del ancho de banda. Y la verdad es que está bastante bien. Lo bueno es que cuando yo me conecto desde Mac. Uh-huh. Controlo los equipos desde Mac. Y los equipos desde Mac se controlan de una forma muy chula. Tú le das al equipo al Finder, abres el Finder, y cuando tienes abierto el Finder, le das a conectar a un servidor, a ir conectar a un servidor. De todos modos, el atajo de teclado es comando K. Y cuando escribes el comando K, pues escribes una cosita en la dirección del servidor y pones VNC dos puntos barra barra, igual que podías poner FTP o HTTP o AFP, dependiendo de cómo te quieras conectar, pues si te conectas poniendo VNC dos puntos barra barra y la dirección del servidor, iba a decir la dirección del servidor de mi casa, pero no. Mejor. Pues porque es lo que tengo aquí puesto y lo he abierto, pues sí, poniendo eso simplemente cuando arrancas, se arranca el servicio y lo que te hace es que te muestra una pantallita con una contraseña, la metes y ya directamente controlas el equipo. Uh-huh. Y es muy chulo porque desde desde el MacBook Pro me conecto al iMac y lo puedes poner a pantalla completa y demás. Se ven las cosas muy chiquititas, muy chiquititas. Pero, hombre, si tienes un MacBook Pro Retina, por ejemplo, ves la pantalla del iMac completa y con absoluta resolución y va asombrosamente fluido. Yo no me he conectado a mi Mac desde fuera, pero sí es una cosa que utilizo mucho en Windows, pues bueno, en la oficina, para manejar otros... ¿Cuál lo utilizas? La conexión de escritorio remoto que trae Windows. Vale, vale, vale. Bueno, nosotros trabajamos dentro de una red local, aunque estemos en distintas oficinas, y bueno, pues yo me puedo conectar desde aquí a un servidor que tengamos en otra ciudad o en otro país, sabiéndome la IP directamente, pues hago una conexión al escritorio remoto y trabajo como si estuviese sentado delante de esa máquina. Sí. Va bien. Y ¿tú, bueno. ¿Tú sabes lo que yo tengo puesto cuando no sé la IP de un equipo? Uh-huh. Existe el... No me acuerdo. Había un programita por ahí que lo que hacía era conectarse a un servidor y ese servidor hacía de pasarela. Y no me gustaba. Ay, no me sale ahora. Lo que yo estoy utilizando ahora cuando yo le monto un equipo a mis amigos, cuñados, gente cercana, ¿no? Pongo un icono de acceso directo en el escritorio que llama a un programa que previamente he instalado y el icono en el escritorio pone ayúdame Miguel, ¿sabes? Uh-huh. Entonces cuando dice oye que no puedo conectarme, Dios mío, que no me funciona esto, digo dale al icono, anda. Entonces lo que hago es en ese icono de ayúdame Miguel, lo que hace es una llamada, el programa se llama Z soporte, ¿vale? Uh-huh. Z soporte. Y tiene un cliente y un servidor. Pues cuando el servidor se ejecuta, en mi casa, el Z soporte este el acceso directo que yo le pongo a mi familia, amigos y demás, lo que hace es una llamada al servidor que acabo de crear. Uh-huh. Y la verdad es que es una pasada porque cuando le pides a la gente, oye, dale a ayúdame, Miguel, y le dan, y de repente dice, oye, que aquí pone que si me quiero conectar, que si permito que alguien se conecte a mi equipo. Y digo, tú dale que sí, ¿sabes? Y dice, pero ¿cómo? Y digo, bueno, no te preocupes, ya la doy yo, ¿sabes? Uh-huh. Y ya directamente me conecto y es un poco así como del futuro, ¿no? Es muy chulo. La verdad es que está muy bien y yo además... Y no pasa por ningún servidor. Es como el VNC, pero con el VNC lo que tienes que empezar a explicarle a la gente qué IP tiene y... Según también los permisos que le quieras dar acceso a la administración de tu equipo. Es una locura. Porque sin embargo, con el Z-soporte, tú simplemente dices, ejecuta este programita y en el momento... Se conecta, pero se conecta a tu equipo directamente sin pasar por ningún servidor. ¿Y necesitas abrir algún puerto, en especial en el router, para saltar el cortafuegos o algo así? Yo nunca he tenido que abrir nada. Es que eso es lo que me parece increíble. O sea, cuando tú en el Windows le dices, permite a este programa pasar por el firewall y demás... Que tampoco, claro, sí, pero eso sería el cortafuego de Windows, que puedo entender que lo modifiques, pero el puerto del... No sé qué puerto tiene esto, será el puerto estándar de conexión remota, algo así como el 5900, yo qué sé, uh-huh. Lo típico. Sí, quizás. Pero bueno, es muy chulo, muy chulo. Sí, yo utilizo, ya te digo, o sea, yo me sale la IP de mi máquina en el trabajo de memoria, tengo habilitado la administración, o sea, que se pueda conectar como mi usuario, como administrador, únicamente mi usuario, entonces pues desde que cualquier máquina cuando me desplazo y estoy, no sé, incluso de formación o estoy en cualquier parte o con el Mac Pro el MacBook Pro que también tengo por allí, pues bueno, me conecto a mi máquina, hago lo que tenga que hacer y se acabó y funciona bastante bien. Yo de memoria me acuerdo de los tres puntos solamente. ¿Y qué te parece en otros sistemas como el OpenMe, creo que se llama, o TeamWeaver y demás? Ese era TeamWeaver, era el que yo decía. No me gusta porque pasa por un servidor. Y el servidor hace de pasarela. Y no me gusta. Tú sabes que yo soy un histérico de la seguridad. A mí eso de que pase por otro servidor, no. A mí me gusta el Z-soporte que se conecta y se conecta de forma... Directa. Lo puedes poner que se conecta de forma encriptada. Cifrada, perdón. Encriptada, digo yo. Cifrada. Es que tengo una pelea con la palabra encriptado, ¿sabes? Encriptar es meter en una cripta. cifrar es utilizar la encriptación de datos. Me he explicado, ¿no? Te has explicado muy bien. Y es que cuando la gente dice, es que esto está encriptado, digo, pobrecito, está encriptado. No, yo te lo comentaba porque TeamWeaver y el LoginMail, que es lo que se llama y tal, esto utilizan mucho los inicios de sesión a través de web. O sea, van por el puerto 80 o por el 8080. Sí. Entonces ya no es lo mismo, no, te saltan los cortafuegos, o sea, está un poco... Es más simple, porque es muy simple, porque al final no tienes que hacer nada, instalarte un programita en el ordenador y te darán un ID y te conectas y lo manejas, pero bueno, lo usa mucha gente, pero sí es cierto que no tienes todo el control absoluto de esa comunicación. Sí, no, a mí no me gusta, no me gusta. Bueno, pues nada, yo creo que ha quedado un poquito claro. Es que esto podríamos estar hablando semanas. Tampoco sabemos si le interesa a la gente. Igual solo nos interesa a ti y a mí. La verdad que... No, pero me ha gustado mucho la idea del Z-Soporte, porque yo a mi porque familia... además Z-Soporte es portable, no tienes que instalar nada en el equipo. Es lo bueno. Yo te lo digo porque, o sea, yo también tengo familia en Chile, que me pilla un poquito a trasmano. Son 13.000 y pico kilómetros. Te pasan un rato en la regla de las cosas. Y claro, muchas veces no sé hacer esto, no sé hacer lo otro. O igual, no sé, están montando un vídeo con fotos y se hacen un lío tal. Bueno, aquí llega, te pegan el telefonazo o te llaman por Skype. O bueno, ya está WhatsApp, ya una maravilla. Antes no era así. Y bueno, pues me conecto también remotamente y hago lo que tenga que hacer. El problema es cuando no le va a internet, que ahí ya está más complicada la cosa. Oh, sí. Pero bueno, normalmente, vaya, que se pueden solucionar. Y yo creo que también mucha gente de soporte que le contrata el servicio de administración remota, pues desde una oficina le das acceso, te lo arreglan y chao, ¿sabes? Yo creo que es bastante interesante. Sobre todo, seguramente, intuyo, todo el mundo que escucha este podcast, que es bastante cacharreros como nosotros y demás, que siempre nos quejamos de que somos los salvavidas del resto de la familia y de los amigos... Que siempre nos están pidiendo ayuda y además esto es así, o sea, tú eres informático, se me ha roto la tostadora que tiene cable. Y además es así. Yo siempre cuento una anécdota de mi oficina. Un día pues llegó allí un becario nuevo, el pobre, y le echó una moneda a la máquina de vending y no le echó la Coca-Cola o el bocadillo, no me acuerdo qué no le echó y se tragó el dinero. Total, el pobre allí así tímidamente se nos acerca a nosotros que estábamos tomando café. Dice, mira, perdona, es que se ha quedado la moneda a la máquina y tal. Y si hubiésemos sido una persona seria, pues le hubiéramos dicho, mira, pues mañana cuando venga o más tarde, cuando venga el chico del vending, se lo dice y él te devuelve el dinero. Pues le dijimos, digo, mira, no, ahí detrás está la sala de IT, que es donde están nuestros compañeros de infraestructura y demás, tanto de cacharreando y además, normalmente muchas veces están tranquilos, pero otras veces están bastante puteados, con problemas. Y le dijimos, y así a un señor así que hay ahí... Le puedes preguntar y él te ayuda. Que era un amigo nuestro que comemos todos los días juntos y tal. Y se acerca el otro allí y dice, oye, mira, perdona, es que se me ha tragado la moneda a la máquina. Tú imagínate la cara del otro así mirándolo, sin decirle absolutamente nada. Y dice, mira, sí, tal. Y después el otro lo comentaba y dice, coño, es que no lo manda a la mierda por poco. Porque me vi que yo estoy aquí con mis problemas y hizo un tío que se ha tragado la moneda de la máquina. Y yo, ¿qué quieres que le haga? Y tú, ¿qué le has dicho? Y dice, hombre, yo no lo conocía, le he dicho, pues lo siento mucho. No sé cuánto. Y dice, pero vaya, dice que la culpa sois vosotros que habéis dicho que venga a hablar conmigo tal. Bueno, siempre se cuenta como anécdota y tal. Y es verdad, si es que al final todo lo que tenga cable, al final es. O tú que sabes de informática, ¿cómo se hace esto en Word? Hombre, yo soy informática, pero igual no he manejado casi nunca Word. ¿Sabes informática? ¿Tú me puedes instalar Mac en un PC? Claro. Un Hackintosh. Que ya aprovecho. ¿Has montado alguna vez un Hackintosh? Muchas veces. He utilizado... Cuando me metí en el mundo de desarrollo iOS, la verdad es que tenía ganas de tener un Mac, pero no tenía dinero para tenerlo. Y empecé a investigar por ahí y la verdad es que me monté equipos muy chulos, muy chulos. Uh-huh. ¿Tú dónde has oído hablar de Hackintosh? Pues he oído hablar muchas veces y de hecho antes de tener un Mac, pues investigué y tal, pero al final siempre se me quitaban las ganas de montarlo. Primero porque me daba pereza, porque sé que daba muchos problemas, sobre todo en cuestión de drivers y demás. Entonces nunca lo monté. Y aparte que siempre me queda la duda de si realmente merece la pena y si realmente sale más barato. Teniendo en cuenta dos cosas. O sea, estamos hablando de un equipo medio normal. Si te pones un bicharraco, seguramente sí salga rentable. Uh-huh. Pero a mí el tema de la compatibilidad de los drivers, que te funcione todo, en fin de cuentas, porque siempre al que no le funciona la Wi-Fi le funciona el Bluetooth y no tiene que ser por cable porque la tarjeta de red no va, la tarjeta Wi-Fi no va, siempre hay algún tipo de problema y a mí eso siempre me ha echado para atrás. ¿Qué crees? Que lo dejemos también para hablar en otro capítulo, porque yo creo que aquí hay mucha gente que le puede interesar en montarse un Hackintosh, y si tú ya has montado alguno, ¿sí? Pues creo que es un tema que podemos tratar. Y ¿lo dejamos para más adelante entonces? Sí, porque yo creo que va a dar bastante juego y igual alargaríamos demasiado este capítulo y yo creo que lo podemos dejar para otro, así un poquito más temático y hablarlo tranquilamente, hablarlo bien, pues no sé, se me ocurre, de equipos compatibles, que no te den tantos problemas como esto que yo te estoy diciendo. Sí. No sé, supongo. Está todo montado ya, está ya todo estudiado, ¿eh? Sí, yo supongo que habrá sitios donde te diga, mira, tienes que comprar esta placa, simplemente esta memoria, esto tal, y te da eso a caballo rey, te vas con la lista de la compra y poco más. Te voy a contar simplemente el origen del tema del Hackintosh y demás. Ajá. La culpa la tuvo, hace mucho tiempo Steve Jobs se le metió en la cabeza a medida que estaban desarrollando el sistema operativo, Tiger y demás, pues tenía a una persona por ahí, había un ingeniero que además creo que vivía en Europa, que se empeñó en que él quería vivir con su familia, pero yo qué sé, una historia extraña, él vivía en Europa y quería trabajar en el sistema operativo y entonces se puso como proyecto independiente, o algo así leí, a desarrollar el sistema operativo macOS en la plataforma Intel. Uh-huh. Entonces, Steve Jobs dijo, sí, tú hazlo, ¿sabes? Pero pasaba de él, pero a este hombre no se le olvidó. Y llegó un momento en el que decidió meter los procesadores Intel en el juego de macOS y demás, de los equipos Mac. Y fue en aquel momento cuando explotó todo. Porque la gente se dio cuenta que se podía, simplemente engañando al sistema, el arranque, el EFI, ¿no? Si podías simularlo, simplemente simulabas el arranque de un Mac, entonces ya arrancaba el sistema operativo. Y de ahí viene la historia. Mira, yo eso no lo sabía. Se han hecho unos avances absolutamente espectaculares. Y al final lo que resultó del cariño de un padre por estar con sus hijos y su mujer, salió un as en la manga de Steve Jobs que utilizó en el momento perfecto cuando salió Windows Vista, que era una porquería de sistema operativo. Cuando salió, el tío se sonrió y decidió publicar que iban a empezar a utilizar procesadores Intel. Qué bonito. Precioso. Y una cosa, una monería. Oye, me ha llegado esta tarde un mensaje, ¿sabes? Al móvil, ¿sabes? ¿Y qué te decía ese mensaje? Te lo voy a leer. Lo he recibido hoy a las 20:24. Recuerdo que hoy estamos a 16. Pues dice, info, 2. El remitente es Movistar. Dice, desde el día 18 de septiembre, su móvil Movistar Fusión incluye automáticamente y al mismo precio llamadas nacionales ilimitadas. Es decir, que lo de los 500 minutos estos de Movistar acaban de cepillárselo. ¿Sabes? Este es otro cambio más. ¿Sabes? En la línea móvil ya no tiene el límite de llamadas nacionales. ¿Cómo te queda? Me quedo que eso no es del todo cierto, porque no es ilimitado. Y hay otra compañía que hace poco se llevó una multa por hacer publicidad engañosa. Yo tengo 500 minutos contratados y 500 minutos es mucho, mucho, mucho. A mí que me diga esto de ilimitado, habrá que leer la letra pequeña. Creo que la letra pequeña, lo digo por hacer honor a la verdad, y un número determinado para que son 7.000 minutos, creo recordar. Llamadas nacionales ilimitadas en tus móviles Movistar Fusion desde el 18 de septiembre. Vamos a ver, si había, aquí no hay ningún... No lo sé, y bueno, es un tema que creo que hoy he estado hablando con Isabel, de Diario y Maquero, por Twitter, no sé si hoy, ayer, no me acuerdo. Y yo siempre soy un poquito puñetero en ese sentido, que siempre pregunto por la letra pequeña, y es que el ilimitado, tú imagínate una tarifa ilimitada para un autónomo que está todo el día enganchado en el teléfono, es genial. O sea, no me creo que sea ilimitada, tiene que haber algún tipo de límite, aunque sea un disparate de minutos, como puede ser 7.000 o 30.000. Entonces, por eso te preguntaba... Es que estoy mirando y no veo la letra pequeña. Si tú dices el de llamadas ilimitadas y 4G. Estoy mirándolo en la web de Movistar y no veo ningún... Es que no veo nada, extraño. Pues quizás no esté. O sea, ya te digo que hubo otra compañía que se llevó una multa porque... Sí, era... No me acuerdo cuál era. No lo voy a decir porque no me acuerdo. Pero bueno... Niña con cara de pipilastro. Oye, que te regalan por 16 euros al mes un teléfono de juguete. Un Samsung Galaxy S4. ¡Una puerta! Te regalan. Si se te ha roto la puerta al cuarto baño... Hombre, buen teléfono. Por 16 euros al mes te puedes poner una puerta. Es buen teléfono. Lo que sí, por ejemplo... Te voy a dar una exclusiva, Miguel. Cuéntame. En el consultorio de Enteratec, que sí. Le hemos dado mucha caña a los Android y demás, la otra persona que graba conmigo, o sea, que hace conmigo Enteratec, el que creó conmigo Enteratec. ¿Pablo? La web. Pablo no. El que creó fue mi amigo Fernando Torrija. Ajá. En Twitter. Él es pro Android absolutamente y va a empezar a grabar con nosotros. Ah, pues estupendo. Si sale. Lo mismo al final no grabamos, pero yo creo que sí. Y este iba a pegar, creo yo. Sí, puede ser divertido. Oye, en esta tarifa también creo que te incluye la cobertura 4G Movistar. Sí, sí, eso a mí me ha llegado el mensaje. Pero vamos, yo tengo un iPhone 4S que parece un 5C, ¿sabes? Porque le he puesto... tengo una funda... ¿De colores? De plástico azul, así que ya tengo como... De hecho me han preguntado, oye, ¿es el 5C? ¿Con agujerito la carcasa o sin agujerito? No. Tiene como diamantes, es muy mono. Uh-huh. Y ya está, la verdad es que eso... Oye, ¿qué te parece lo del iPhone, tío? Pues mira, el iPhone, bueno, lo de siempre, todos los rumores se han confirmado, salvo el precio. Yo creo, ¿no te da la sensación de que hay como una maniobra de despiste? Porque ahora mismo los rumores se han callado por completo. Y el año pasado, en septiembre, presentaron el iPhone, que fue un desastre absoluto, y se agotaron, vamos, a mí me costó conseguir el mío, el año pasado no, el anterior. Y el año pasado, cuando presentaron el iPhone 5, fue complicado conseguirlo. Y al mes siguiente sacaron los pesos pesados de presentaciones, ¿no? Que lo sacaron todo. Hombre, me da la sensación de que están ocultando lo que van a presentar en octubre. Pues está claro que tienen que presentar algo porque el iWatch está por ahí, el Apple TV lleva mucho tiempo sin tocarse y hay más que rumores de que se va a tocar y lo van a presentar, no sé cuándo, pero lo van a presentar. Hombre, eso está claro. Luego, indudablemente Apple es gigante, se fabrica en mil sitios y al final los rumores normales que lleguen. Lo del precio, yo creo que el precio bajo era más un deseo y un sueño y un anhelo que tenía mucha gente, decir, joder, no me quiero gastar tanto dinero. Emilcar la ha clavado, ¿eh? Lo clavó. La predicción fue exacta, o sea, no te vayas... Yo también lo puse por Twitter y por ahí está, o sea, yo tenía claro que Apple no iba a sacar un iPhone barato, no tiene necesidad de hacerlo. Si lo que tiene lo vende, ¿para qué lo va a sacar más barato? Si ya se han agotado los amarillos. Sí, y luego... la reserva, ¿eh? También es cierto que el mercado norteamericano funciona con los 2 años de permanencia, o sea, los famosos planes y tal, que aquí ahora lo están quitando, yo no sé si volverán. Ahora, te están financiando, como hace yo, digo, y demás, pues bueno, tú pagas tu tarifa y aparte pagas, no sé, 40 euros más y te lleva un iPhone 5. Y otra gente prefiere comprárselo libre y que no te lo financien. Bueno. ¿Tú sabes cuál es lo que yo creo que ha sido la gran revolución? Que no se habla demasiado. La gran revolución, todo el mundo ha hablado de que lo suyo es que se incrementase la batería de los teléfonos. Yo creo que con el iPhone 5S, uh-huh. eh, lo que han conseguido con el micro de sensor de movimiento, el coprocesador de movimiento que le han metido, el M7, con eso van a optimizar una barbaridad el uso de la batería. Es que entonces, la gente se está quedando en que hay un iPhone de colores y de plástico y hay otro que es dorado, muy hortera, para chonis. No, simplemente han cambiado la maniobra, ha sido una maniobra comercial perfecta. Vamos a seguir vendiendo el iPhone 5, pero le vamos, encima nos va a salir más barato, le vamos a sacar más dinero de lo que costaba antes, o sea, de lo que le sacábamos antes y demás. Y la historia del 5S, a mí lo que me asombra es las posibilidades de un procesador de 64-bit a nivel de encriptación, a nivel de reconocimiento facial. Un pajarito por ahí me comenta que se está trabajando en una empresa que las iniciales de esa empresa son las anteriores del ordenador de Star Trek. No, de Star Trek. ¿Cuál era el HAL? ¿Te acuerdas? ¿Era Star Trek? No. No me acuerdo ahora de qué película hablas. 2001, dice el espacio. 2001, creo. ¿Pero cómo se llama el ordenador? Se llamaba HAL, ¿te acuerdas? HAL era el ordenador, eso era, o sea, a ver, los frikis de vamos, yo creo que era 2001 Odisea del Espacio, había un ordenador que se llamaba HAL. No me acuerdo, es que no me acuerdo. HAL le pusieron ese nombre porque eran las sílabas anteriores a IBM. Entonces, ahora IBM está trabajando con un tema de reconocimiento facial absolutamente brutal, brutal, brutal. Y para eso hace falta un procesador de 64-bit. Uh-huh. Bueno, a ver, está claro que el iPhone 5S es un ordenador para mirarlo por dentro y no mirarlo por fuera, que es lo que está haciendo mucha gente con el dorado y que sí es igual que el iPhone 5 y tal. Es un teléfono que por dentro ha cambiado totalmente. Y luego también el reconocimiento de la huella dactilar, con lo que eso te ahorra en tiempo, de que tú en tu, no sé, en tu correo electrónico, en tu servicio de internet, te puedas registrar directamente poniendo el dedo. Eso se va a tu llavero y directamente te hace el autocompletar de esos sitios. O incluso el pago que Apple decía que el NFC, que no, y al final es que tenían esto debajo de la manga. Oye, es que no es que te puedan, es que tiene que ser tu dedo vivo el que está ahí a la hora de pagar. Sí, además tiene que estar vivo. Oye, que me lo he mirado en internet. Y una Odisea en el Espacio. Era 2001 Odisea en el Espacio, de Arthur C. Clarke. Cal 9000. Pido perdón por este lapso, o sea, este lapsus de conocimiento, que mal me ha sentado, ¿eh? Yo es que no sé, yo esta película de qué año es. Bueno, la novela es del 68 y yo no había nacido. Pues aquí pone que es del 69 la película esta. En cualquier caso, seguía sin haber nacido. Pues la verdad es que es una. Cuando el hombre llegó a la luna en el 69. Ah, bueno, no, mira, pues, el nombre en el 68. Uh-huh. Pues el nombre de, ves, aquí lo pone en la Wikipedia, si te metes en HAL, al final, da igual, que simplemente date cuenta que HAL son las letras que van antes de IBM, por eso se le puso el nombre. Pues nada. Pero, tontería. ¿Cuánta culturilla estás arrojando este podcast? Pues verán, pues la ha cagado porque no tenía el recuerdo exacto y me molesta. Ah, bueno, perdonaremos. Pues bueno, nada, yo creo que ya está. Yo creo que tengo más hambre que se perdió, ¿eh? Pues sí, ya va siendo hora de cenar. Sí, y sí, nada, sí. A ver si podemos grabar pronto y con más asiduidad y todas esas cosas. Ya hemos dicho que dejamos pendiente el tema de los Hackintos. Sí. Y cualquier otro que bien los oyentes nos quieran proponer a través del correo electrónico o de comentarios en el blog o en Twitter. Uh-huh. Y lo que se nos va a ir ocurriendo, ¿no? Pues el tema del Hackintosh da para mucho. Verá, básicamente, el resumen es, si quieres incluso desarrollar e incluso publicar aplicaciones en la Apple Store, con un Hackintosh lo puedes hacer. Pues eso yo creo que le puede interesar a mucha gente que igual son desarrolladores, programadores y... Estamos hablando de equipos muy, muy baratos. O sea, estamos hablando, hombre, ya los netbooks, no, porque los netbooks, como tienen procesadores Intel Atom, es difícil meterle la 10.8 de macOS. Pero equipos como que son bastante compatibles, como portátiles de HP o de Asus y demás, van bastante, bastante suelto con este sistema operativo y se pueden hacer cosas muy chulas. Sí, ¿no? Y que hay mucha gente que igual no tiene dinero para comprarse un ordenador ahora, o son estudiantes y les apetece tocar el mundo Mac y no, sí, se pueden gastar... Por ejemplo, un equipo que yo tenía hace tiempo, el HP 6720S, que lo tengo apuntado por ahí, uh-huh. Ese equipo me costó... la friolera hace, yo no sé cuántos años, puede hacer 6-7 años, no lo sé, me costó 380 euros. Lo vendí por 200 euros. Pues ese equipo es 100%, pero 100% compatible con macOS. Uh-huh. Es brutal. Y vamos. Pero incluso con el sistema operativo de ahora. Sí, sí, sí. Mountain Lion. Tiene algún problemita el Mountain Lion, pero para que tengamos una idea, el 10.6, que es el Snow Leopard, que para mí es el mejor sistema operativo que ha sacado Apple, ese se instala con el CD original de instalación. Muy y bien. Funciona todo. Pues nada, interesante. A ver si también Maverick, que está a punto de salir, también se puede instalar. Pues... Oye, que tenemos que dejar eso para otro capítulo. Sí, sí. Que sí, aquí, sí. Si no... No me riña. No, te lo digo porque si no después la gente se queda con las ganas de más y, oye... Yo bueno, creo que crear así un poco con ganas de más, pues te voy a decir, hay por ahí un sistema de instalación en el que tú metes un CD de arranque e instalas macOS en cualquier equipo. Simplemente tú lo dices qué hardware tiene y se instala. ¿Me lo cuentas otro día? Pues sí. Pues nada, ya nos despedimos. Sí. Y nada, esperamos que os haya gustado este capítulo y que, bueno, que nos deis vuestro feedback, qué os parece, qué no os parece, si nos hemos equivocado mucho, pues que nos tiréis de la oreja, que nos corrijáis, uh-huh. Y que nos propongáis temas y, bueno, y que sobre todo que nos escuchéis, que nos digáis también qué podemos mejorar. Que os gusta que toquemos, que no toquemos, si nos vamos mucho por nuestras divagaciones. Y nada, y si queréis dejarnos alguna reseña en iTunes, pues también se agradece. Muchas veces nos decimos cositas por ahí, pero lo que es hablar, hablar, sí, muchas veces hemos dicho, oye, podemos hablar también sin grabar. Pues sí. Lo que pasa es que siempre nos enganchamos y al final, oye, dale al botón de grabar, que si no hablamos mucho y no se graba nada. Algo saldrá. Los Migueles. Bueno. Pues nada, que hablamos otro día. Muy bien. Venga, hasta luego. Buenas noches. ¿Hola? Hola. Miguel. Daniel, te va a regalar más dinero. Ahora, ¿qué? ¿Ya? Pim, pim. Un segundo, que llama a mi mujer al portero. Ahora vengo. Es que me he callado para que corte. ¿Fondo? Un segundito, que se ha cerrado la puerta. Ahora vengo. Adiós. Ya he vuelto. Tío, que había dejado abierta la puerta, pero el viento la ha cerrado. Lo vamos a dejar para las tumbas falsas. Yo, me está poniendo de los nervios. Ha dejado la puerta abierta, está pegando por toda la puerta. Me canto. Ya. ¿Hola? Hola. ¿Miguel Ángel? ¿Sigo aquí? He perdido el hilo de nuevo. No. Ahí. Error, se ha cortado. ¿Se ha cortado? ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde está? Pues nada, estaba diciendo, no, esto no lo puedo decir, si no lo corcho. No, hay error. Esto no hay por dónde pillarlo, no me acuerdo de nada. Daniel, te va a regalar más dinero. Ahora, ¿qué? ¿Ya? No. ¿Y yo se corta? Que se corta. Parecía que estaba cantando esta tarde. Sí, rapeando. Bueno, venga. Nuestra página web es www.divagacionestecnologicas.com. Asimismo, puedes escribirnos un correo a podcast@divagacionestecnologicas.com. Nuestra cuenta en Twitter es @divtecnologicas. Y este podcast se encuentra disponible en ebooks, Spreaker y iTunes, donde puedes dejarnos tu reseña.